Buenas tardes, bienvenidos a Skate Time con Rudy Prieto. Nos encontramos en el Skatepark de Villas de Granada, un sitio utilizado para la práctica del skateboarding. El día de hoy nos encontramos con el skater Felipe Roncance, un joven que lleva poco más de 2 años practicando este deporte, que frecuenta este sitio. Él nos compartirá su punto de vista sobre el skateboarding y la importancia de este en su vida. ¿Para usted qué es el skateboarding? Bueno, para mí el skateboarding es como el momento donde solo encuentro felicidad y placer, ¿sí? Digamos placer porque no hay cosa más placentera para quien se practica skateboarding que después de muchas caídas o muchos intentos caer es poco difícil. Entonces, pues, para mí eso es el skateboarding, es pura felicidad y buenos momentos. Bogotá cuenta con varios lugares dedicados a este deporte. Los skateparks, por ejemplo. Aparte de los skateparks de Villas de Granada, ¿qué sitios frecuenta para practicar este deporte? Bueno, digamos que el skateboarding tiene muchas modalidades entre los que se encuentra la rampa y la calle. Entonces, muchos de los skaters suelen frecuentar más que los skateparks, lugares en las calles, como que se les llama spots. Entonces, suelen frecuentar estos lugares para practicarlos, son escaleras o vuelos donde puedes recorrer a esta distancia en el aire haciendo trucos. Y skateparks, aquí en Bogotá hay que han inaugurado varios skateparks en estos años, como digamos el de la Francia, que es el skatepark de la Francia, en su inaugurar no hace poco, que suelo frecuentar harto. El del Salitre, por la 72 hay un espacio para practicar lo que es un bowl, es como una piscina, y ya. ¿Considera usted el skateboarding como una práctica benéfica a nivel físico en su vida? Yo creo que sí trae muchos beneficios. Digamos, un skater tiene que estar como en buena forma física para poder patinar por no sé, muchas horas. Y también digamos que el skateboarding es un deporte con mucho masoquismo, pero eso es bueno porque le enseña a las personas que lo practican a lidiar con el dolor. Entonces eso de cierta forma es como un beneficio. Así como hay beneficios físicos en el skateboarding, ¿qué beneficios mentales considera usted que haya aportado el deporte en su vida? Bueno, pues cuando uno está practicando el skateboarding, el skater siempre tiene como una sensación de paz y de tranquilidad, como que no le importa nada más sin estar montado en su patín. Entonces yo creo que eso es muy importante porque la gente le coge gusto y sigue practicándolo de manera más seguida. Teniendo en cuenta que en los lugares como los skateparks, la mayoría de los practicantes son adolescentes, ¿cree usted que este deporte es solo un hobby para los jóvenes? Bueno, yo creo que no hay como un límite de edad para practicar el skateboarding. O sea, digamos que sí, la mayoría de los practicantes son adolescentes porque tienen como más capacidades físicas para practicarlo, pero no es como un deporte que se diga solo para los jóvenes. No importa qué edad tenga la persona, puede practicar el skateboarding sin ningún problema. ¿Consejaría usted para las personas que hasta ahora están empezando en el skate? Bueno, que este deporte del skateboarding hay que dedicarle muchísimo tiempo, porque no es algo como que, no sé, en 2 meses ya uno va a ser así muy top. Entonces, o sea, digamos que una de las cosas es que no se tienen que frustrar cuando no puedan hacer algo, porque eso los va a llevar a equivocarse más y más y más. Tienen que estar siempre serenos, tranquilos cuando quieran aprender algo nuevo, y así van a poder hacerlo más fácil. Y que no tienen que dejar de practicar esto cuando sufran de alguna caída, porque eso se trata, o sea, si de verdad les gusta el skateboarding, tienen que practicarlo a pesar de todo. Hay gente que, no sé, monta por un mes y cuando tienen una caída y ya sienten que se acabó todo y no dejan de practicarlo. Entonces, no, si quieren progresar en esto, tienen que tenerle mucho amor y mucha dedicación. La mayoría de trucos son complejos para realizarlos perfectamente. ¿Qué tanto esfuerzo, tiempo y dedicación se requiere para aprender y practicar los trucos? Bueno, como todo en este deporte requiere mucha dedicación, mucho tiempo. De todas formas, no, No a todos los skaters se les facilita aprender el mismo truco, otros tienen, digamos, más habilidad para aprender otros trucos, entonces no hay como un tiempo específico para aprenderlo, pero todo en el skateboarding requiere mucha dedicación para poder hacerlo de la forma correcta, sí, y el tiempo para poder aprender un truco varía de la dificultad del truco, sí, no se puede durar el mismo tiempo aprendiendo un pop choice que un flip 360, son trucos totalmente diferentes y la dificultad obviamente varía, entonces el tiempo va a ser más largo o más corto. Bueno, muchas gracias por tu atención. Esto fue todo por hoy. Siguen atentos al blog para más información.